Saludos, saludos, querida banda sonora. Muy, muy buena noche para todas y para todos aquellos que nos acompañan en esta sonoreada 73. Ya vamos en esta sonoreada 73. Este juevesito 5 de julio está caluroso, la verdad, está bonito el clima, aunque también hay por ahí, me parece, algunas nubes que amenazan lluvia. Pero bueno, pues la verdad estamos disfrutando este verano. Ya esperemos la estén pasando muy bien, la banda que va llegando pues a la casa, que va en su coche tal vez, o que igual se dispone a cenarse una conchita, un pancito acá sabrosón. Pues va un saludo y un apapacho para todos ustedes. Y en esta ocasión, pues estamos ya en esta época, estamos en los días después de la votación de este primero de julio. Y bueno, la verdad es que el escenario yo creo que a muchos nos sorprende. Por ahí varios analistas dicen que incluso a Morena mismo, a López Obrador mismo, sorprende el resultado tan avasallador, ¿no? De estas elecciones, que bueno, pues le dan el triunfo, un triunfo bastante fuerte a Morena. Y bueno, pues vamos a estar hablando justamente acerca de esta etapa ya postelectoral, después de las elecciones, pues qué sigue, sobre todo esta parte crítica, ¿no? Tal vez al triunfo. Un triunfo bastante rápido, nos parece, de pronto un triunfo que fue aceptado con gran sencillez aparente por tanto los otros contendientes como pues por empresarios, ¿no? O sea, la banda que mueve los hilos del país aceptó rápidamente el triunfo de López Obrador. Y bueno, pues vamos a estar hablando acerca de eso también, un poco cómo estuvo el la euforia electoral, que la verdad estuvo bastante interesante. Poco más de 60 millones de mexicanos salieron a votar, un número histórico, nunca habían habido tantos mexicanos que estuvieran votando. Entonces fue una elección, como bien decían, histórica, no solamente por el cargo de números, sino por el número de personas que fueron. Nos vamos a ir con esto, que ya es clásico acá en la banda sonora. Regresamos. En alto, selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libre, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. El mal gobierno. La banda sonora. Radio comunitaria. Que de acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Decirles también que las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador. Somos del barrio, somos del campo, somos mexicanos que le están aquí chingando. Somos del barrio, somos del campo, somos mexicanos que le estamos aquí chingando, weo. Somos mexicanos, querida banda sonora, y estamos aquí sonoreando para todos ustedes en este jueves 5 de julio. Y bueno, aquí transmitiendo con la comadre, inmejorable compañía, un apapacho a ella. Y bueno, pues un saludote a todos los que nos están escuchando. Ya hay varia banda asidua a esta emisión, que bueno, se hace desde el sur de la Ciudad de México con mucho cariño para todo nuestro chulo planeta. Pues estamos escuchando de fondo Son del Barrio de Tinacal Ska. Igual ya saben, acá poniéndonos con pura música latina, mexicana. Y este es Tinacal Ska, una banda de Tlaxcala que empieza a tocar en 2002. Tiene ahí ya un par de discos, Tinacal Ska, y me parece que el otro son 100 kilómetros. Vamos a estar escuchando varios temas de estos dos discos en esta sonoreada. Y como escuchábamos, en corto salió la banda muy respetuosa, la banda candidata a felicitar, a aceptar el triunfo de López Obrador. Tendencia en las encuestas. Ninguno se esperó a que, bueno, pues diera el fallo el INE. Bueno, pues todos manejan la tendencia. Y pues ese día le platicamos a la comadre, estábamos pues un poco dudosos de lo que pasaba, pues si todo toda la campaña electoral se basó en insultos, descalificaciones, en que yo voy ganando, no voy ganando yo. En todas las elecciones todos se proclaman ganadores, después de cada debate todos ganaban, hasta el Bronco. Y bueno, pues ahorita todos pues luego a decir que no, que bueno, pues que ganó López Obrador. Y fue como en una ¿cómo le podríamos decir? En una perfecta coordinación, en menos de 4 horas se pronunciaron los 4 candidatos, pero no nada más ellos, sino también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, y bueno, pues todos los mandatarios, pues felicitando al peje, al peje lagarto. Entonces nos hace mucho ruido y es de lo que vamos a estar hablando. Sí, de verdad se respetó la voluntad popular ahora. Recordemos que nosotros sacamos una serie de programas que se llamaba El Fraude que se viene. Muchos analistas, pues está ahí, lo mencionó Alfredo Jalife, Julio Astillero, Gerardo Villamil, En Proceso lo estaban sacando, En La Jornada también, las pruebas de que se estaba maquilando un fraude. Bueno, que se dio, ya hablaremos de eso allá en Querétaro. Estaremos hablando con nuestro amigo David, que bueno, pues nos va a hablar del fraude aquí en Coyoacán, y bueno, pues el gran fraude allá en Puebla. Pero ¿qué lectura te deja a ti, querida comadre, esta perfecta coordinación de, como bien lo dijiste, de las personas que mueven al país? Bueno, pues ahora sí todos somos pejes. Y los que se iban a ir, no mames, si ni tienen con qué. Bueno, a ver, aquí con la comadre. Mi querido Tlacuilo, sí, pues sin duda, por ahí hay varios, ¿no?, que le están pidiendo a esta banda de entrada al hijo de Felipe Calderón, que también él reconoció el triunfo de AMLO bastante, bastante pronto, ¿no? Margarita Zavala, Vicente Fox, que por ahí ya sacó, pues ha mostrado su inconformidad de que se le quite sus millonarias pensiones a estos compas. Pues sí, ciertamente el hijo de Calderón, algunos otros, me parece que Andrea Legarreta también, por ahí varios, que la misma Inés Sainz, ¿no?, que decía que tenía miedo de que llegara López Obrador. Bueno, pues ya llegó y se va a quedar, todo es lo que parece indicar. Y pues la idea no es tanto que se vayan, lo que sí me ha sorprendido es este clasismo y este racismo que se muestra, ¿no?, de parte de la banda, que por ahí memes también bastante, bastante fuertes, donde le estamos hablando a la verdadera clase alta o a la clase media. No te sientas aludido tú, compa, que trabajas 10, 12 horas por 7 mil, 8 mil pesos, ¿no?, que al final pues la verdadera clase media tendría que estar ganando, me imagino, de 40 mil para arriba, 50 mil para arriba. Esa es una clase media, y la clase alta, bueno, pues ya, esa no la conocemos, ¿va? Yo no conozco a nadie que pertenezca a la verdadera oligarquía del país. Qué bueno que no. La verdad es que no me gustaría conocer a estos cabros que manejan que saben el tejemaneje de la economía, de la política, son cuestiones muy oscuras sin duda, pero entonces sería que esta banda o banda que se identifica en contra de tal vez este que le llaman populismo, a la forma en la que López Obrador pretende gobernar y a la forma en la que llevó a cabo sus tres campañas presidenciales, ¿no? Y porque la verdad es que es cierto, el PG viene de un movimiento social que dentro del marco político podríamos llamar izquierda, ¿no? Sobre todo de esta cuestión electoral, de la política pues oficial que conocemos, ¿no? Viene de esta izquierda, viene desde el 88, ¿no? Esta lógica de un movimiento que por lo menos tiene 30 años luchando pues por la vía electoral, por la vía supuestamente democrática, acceder al poder. Entonces, ciertamente su discurso es muy distinto en gran medida a tanto al de Anaya como al de el mismo PRI, ¿no? Al PAN, al PRI, a estos sectores pues de centro derecha que son los que se han enriquecido con un proyecto, con una política económica neoliberal que defienden incluso, ¿no? Personas intelectuales que lo siguen, como el mismo Krause o Aguilar Camín, que se declaran neoliberales, diría que sin saber, pero no sé qué saben, sabiendo aún de todo el daño que han causado. Entonces, ciertamente el PG pues está hablando de políticas, más bien de un corte mucho más estatista, es decir, donde el Estado tenga participación, donde el Estado regule el mercado, donde el Estado se pueda inmiscuir pues en el desarrollo de la economía, algo que es muy característico del PRI de mediados del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de, pues claro, de algo que surge con Lázaro Cárdenas, por ahí en 34-40, que son los años que gobierna. Entonces son discursos que a mucha banda no le han gustado desde ese momento y que ahorita no le gustan, y de chairos no bajan a la banda que votó por López Obrador, sin saber que pues tal vez es una manera de seguir afectando esta unidad que deberíamos de tener, una unidad real, ¿no? Una unidad social que en verdad nos llevara por ahí para poder pues avanzar, estemos o no de acuerdo en quién ganó. Y estoy hablando sobre todo como de esta derecha, ¿no? De esta derecha que en verdad por ser morenos, porque ya viste esos prietos que van a apoyar a Morena, ¿no? Como este tipo de cosas donde en verdad son muy despectivos. Ahí hay varios tweets y varias publicaciones en donde, bueno, pues no se trata de eso, ¿no? En última instancia estaría muy bien tal vez ignorar o dejar de lado como Cherán las elecciones, este supuesto sistema democrático, e impulsar algo nuevo, algo nuestro, pero la verdad es que esta banda como que tampoco se está dedicando a proponer nada, solamente muestra este clasismo y este racismo que, insisto, tenemos bien arraigado los mexicanos, es muy triste, pero lo tenemos hasta el tuétano. Y bueno, creo que es algo que deja ver estas elecciones también, entre eso y el gran derrumbe pues de lo que era el PRI, ¿no? El mapa político cambió bastante, el mapa de México, en cuestión de cuántos curules, cuántas senadurías, cuántas gobernaturas, demás. El PRI pues por ahí quedó sin nada prácticamente, es una derrota incluso mayor que la de 2000 cuando es la primera alternancia. Pero también por ahí escuché, creo que de Julio Astillero, que dicen que el PRI no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Entonces eso ya estaremos hablando más adelante, pero que sí, la verdad es que suena muy muy sugestivo esta cuestión de ¿qué pasó? ¿A poco si tan rápido va a decir el PRI? Pues va, ni modo, ya me tocó perder hasta Atlacomulco, ya me retiro de la contienda. La verdad es que no lo creo, las clases dominantes nunca se han ido tan fácil, nunca, ni siquiera en países tan avanzados como lo es Bolivia, como lo fue Ecuador con Correa, ¿no? Como lo fue Brasil con Lula, no, nunca se van, siempre regresan por todo, son unos cabrones. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando en un segmento más adelante. Pues así las cosas, mi querido Tlacuilo. Cierto, comadre, no se crea ni se destruye. Bueno, queremos manifestarnos. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con el sistema electoral mexicano representativo en general, en la mayoría de América Latina, que bueno, pues es presionado por grandes poderes financieros radicados en Estados Unidos y en Europa. Pero bueno, pues estamos tratando de ser un poco objetivos, si bien es cierto que como empezó López Obrador, sí era un modelo económico diferente a los que amparaban al PRI y al PAN, en este momento tenemos pues muchas dudas, y no es que ahorita vayamos a reclamarle al PEJE y que no reclamamos en mil años. Siempre hemos sido muy críticos y creo que, bueno, pues la labor de esta modesta banda sonora, este programa de radio, pues es tratar de ser objetivamente críticos, bueno, pues con las personas que van a gobernar, a llevar las riendas de nuestro país. Entonces, obedeciendo a esta metodología nuestra de analizar, en esa postura pues lo estamos haciendo. No estamos con pues a chambear, porque el por ahí los veíamos, ¿no? Mucha banda de verdad bien indignada. Por ejemplo, decíamos, ¿no? Un tweet, pues vamos a chambear, que las becas de los ninis no se pagan solas. Tweets como esos, en donde como si de veras fueron unos ciudadanos ejemplares que tienen la conciencia. Sí, ¿no? La Casa Blanca. Y bueno, pues a esa banda le queremos decir, bueno, pues no te preocupes, los ninis, y ni son ninis, habría que ver bien cómo va a estar esta onda de las becas a los jóvenes. Pues si te preocupas por eso, bueno, pues parece ser que no les preocupó mucho todo este tiempo, que bueno, pues su dinero se iba a las Casas Blancas, a los viajes, al avión, a las casas de Malinalco, donde vive el, ¿cómo le llaman? El eterno aprendiz de canciller, en donde, bueno, y hay mucho que decir, las imágenes dicen mucho. Gana Andrés Manuel López Obrador, y bueno, se presenta primero en el Hotel Hilton. Se le puede ver ahí una cara medio desencajada, y bueno, pues ahí se refiere a los empresarios, ¿no? En donde su discurso, que bueno, se puede, lo vamos a estar poniendo ahí en la banda sonora, pues entre palabras más, palabras menos, bueno, pues que va a haber una libertad, ¿no? El Banco Mundial va a tener independencia, autonomía. El Banco de México va a tener total autonomía, los empresarios pueden estar tranquilos, decía Romo, que ya vamos a estar hablando de él, bueno, pues que no se pueden dar el lujo de generar desconfianza, esta fuga de capitales, ¿no? Y bueno, y ya después se va al Zócalo, y bueno, pues donde ya estaban montados los templetes con los colores morenos. Y ahora sí se dirige al pueblo. Por ahí Sergio Aguayo, pues no sé si queriendo como tapar, dice que bueno, pues fue primero en el Hilton para hablarle a la prensa, porque a la prensa pues se le tiene que hablar de otra forma. Nosotros creemos que no, que ese primer mensaje fue a la clase empresarial, y bueno, pues ya después se va donde él se ha visto más cómodo, que es ahí en el Zócalo con toda la banda que se dio cita ahí para apoyar. Unos dicen que muchos acarreados. Bueno, pues si llevó acarreados, bueno, pues, pero recordemos que los pasados presidentes ni con acarreados, ¿no? Entonces, pero hay mucho de qué hablar de este arribo, todas las imágenes que nos dejó su visita con Peña Nieto, con este presidente que ha dejado el sexenio con más muertes. Yo creo que no se puede olvidar o cómo dice que la palabra fue de reconciliar. O sea, no desde un punto de vista muy personal. El PEJE no tendría que, bueno, pues perdonar a todos estos asesinos, mafiosos, ladrones que, bueno, pues tienen a México en uno de los peores lugares a nivel mundial en todos los aspectos. Vámonos con esta rola para toda la banda que dice que el cambio está en uno o que se van a trabajar para pagar los sueldos de los ninis. Seguimos escuchando a Tinacal Ska. ¿Y qué haces tú, querido compa? Les dedicamos esta rolita a toda la banda Ska mexicano. decir, por una pseudo democracia, por una falsa democracia, que también ha estado engañando a los pueblos de América Latina durante siglo y medio, sin haber resuelto jamás, que han servido para llevar al poder a toda clase de hombres mediocres, de políticos ambiciosos y ladrones, de servidores de los intereses creados. Pues por ahí escuchamos las palabras del gran comandante Fidel Castro, un hombre que sin duda vale la pena echarle un ojo a su vida, a su biografía, a lo que hizo, más allá de estas noticias falsas que nos inunda los medios mexicanos, como siempre. Sabemos muy poco de América Latina, sabemos más del gabacho, de Europa, pero de América Latina sabemos muy poco, y lo que sabemos nos lo dicen mal. Entonces estaría chido ahí la invitación para que sepamos, nos acerquemos un poco más al pensamiento de Fidel. Y claro, la verdad es que el sistema democrático, por ahí publicamos en la banda sonora una frase de Arturo Gamis, un profesor normalista rural de allá de Chihuahua, que encabezó la primera lucha armada en México después de la Revolución, como vía de generar un cambio real, verdadero, en nuestro país. Y bueno, lo que él decía es que nuestro sistema democrático es alquimia pura, ¿no? Porque ¿cómo se puede obtener del plomo oro? Solamente se puede obtener plomo. Es decir, de este sistema democrático que es tan falso, de pronto creemos que la democracia es salir a votar, o eso nos hacen creer, ¿no? O la verdad, la democracia implicaría que el pueblo pudiera tener un acceso a la información, a las decisiones, a la toma de ese poder real. Pero bueno, en realidad la democracia nunca, no fue, su origen no es ese, ¿no? La Grecia, ¿no? Donde sale la idea de la democracia, en Roma mismo, pues no todos eran ciudadanos, ¿no? En realidad quien era ciudadano era la banda que tenía tierras, que tenía un cierto estatus económico, un cierto poder, ni mujeres ni esclavos eran considerados ciudadanos. Entonces desde su origen en realidad es bastante pues excluyente la democracia. Así nació y lo sigue siendo. Sin embargo, bueno, pues por ahí nos las dan como la píldora de que todo es bueno con la democracia. Sin embargo, a pesar de esto, la verdad habrá que reconocerlo, que sin duda de los cuatro que había, López Obrador era el menos peor. Y era el menos peor porque tiene una conciencia nacionalista. Tal vez yo algo que aplaudo a López Obrador es que, a pesar de que no está de moda, porque no está de moda el ser nacionalista, sobre todo de países como México o cualquier país de América Latina o de África, donde nuestro nacionalismo se ve mal, les incomoda a las grandes potencias. No fuera Gran Bretaña, que bueno, se pudo haber salido, ¿no? Pudo hacer un Brexit y salirse de la Unión Europea y decir, ¿sabes qué? Yo voy a cuidar mi economía y mis fronteras, ¿no? Voy a hacer un nacionalismo exacerbado, en realidad, en su caso. Pero en el caso de nuestros países, pues siempre se ve mal que defendamos lo que es nuestro, nuestros mercados, nuestras industrias, nuestros recursos. Y sin duda López Obrador es una opción que viene, que abrevó mucho de este pasado en donde el nacionalismo mexicano valió la pena, en donde la revolución todavía tenía una valía, ¿no? Las demandas de que se nos respetara nuestra tierra, que era nuestra, nuestro petróleo, nuestros recursos, pues López Obrador está formado en esa escuela. Y sin duda es una opción diferente, o puede llegar a ser, ¿no? Porque es la apuesta, una opción distinta a la política económica, a la política interna que se ha manejado a lo largo de los últimos más de 50, 60 años, en donde hay una gran apertura. Hacia apertura y entreguismo, en realidad, hemos entregado todo. Bueno, ellos han entregado todo y pues nosotros por ahí no hemos podido evitarlo. Sin embargo, tal vez sería la cuestión aquí vendría un poco como es la oposición, creo, siempre que eres la oposición o que representas algo distinto, como que siempre eres mucho más susceptible de que seas criticado, ¿no? De que caigas en este foco de atención bastante fuerte, y sin duda López Obrador va a tener que dar un esfuerzo superior al que se le ha exigido, si es que se le ha exigido alguna vez a algún otro presidente. No creo que a Fox, que significó la gran alternancia, el gran cambio del PRI, o sea, ese hartazgo, no creo que a Fox se le haya exigido lo que se le va a exigir y lo que desde ahorita se le está exigiendo a López Obrador. Prácticamente se le estamos muchos, no, yo no, pero mucha banda, ¿no? En los noticieros, no sé si ustedes han visto los de las grandes cadenas televisivas, pues prácticamente le están exigiendo resultados ya, cuando ni siquiera está gobernando, ¿no? Claro, en realidad todavía, podrían decir que no ganó, pero bueno, obviamente eso sería, no sería posible, pero todavía no hay como esta legalidad, del triunfo. Entonces ya se le está exigiendo y López Obrador ya se puso a chambear. Por ahí hay una carta que publicamos de Atenco, del Frente en Defensa de la Tierra, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco, en donde les dicen, le dicen directamente, queremos hablar con usted, queremos que así como ha hablado con los empresarios, a nosotros nos dé audiencia para explicarle por qué estamos en contra de este aeropuerto de la muerte, en contra de que se haga esta aerotrópolis, ¿no? Esta ciudad en torno al aeropuerto, y tenemos razones que desde hace 17 años hemos estado sosteniendo, y razones que no nada más son una cuestión es que la banda quiere su tierrita y ya, ¿no? Ese apego nada más, que ese apego tiene mucho valor, ¿no? Legítimamente tiene mucho valor, y legalmente también, por ahí la Organización Internacional del Trabajo defiende la consulta obligada a los pueblos que serán afectados por este tipo de megaproyectos. Pero más allá de eso, hay razones ambientales, hay razones ecológicas, hay razones económicas por las cuales no se debería de hacer ese aeropuerto. Entonces, la banda de Atenco le está pidiendo audiencia a López Obrador. Ojalá se las dé y que se las dé pronto, porque si se ha dado el tiempo de hablar con los grandes amos de la economía del país, necesita escuchar a la banda, que si bien tal vez no es parte de su base política o de su base social, porque así como mucha banda apoya a López Obrador, la izquierda, podríamos decirlo más radical, o la banda organizada que no va por la vía de la política electoral, entiéndase el Consejo Indígena de Gobierno, entiéndase Atenco, entiéndase Cherán, y entiéndase muchos otros movimientos indígenas o comunitarios que no apoyaron abiertamente a López Obrador, pues porque no confían en esa vía, es necesario que él los mire, que él los oiga. Ayotzinapa es sin duda uno de los casos emblemáticos, como muchos otros, como los familiares de las fosas de San Fernando, ¿no? Como la banda que ha desaparecido en Veracruz, periodistas, el caso de Tlatlaya, por ejemplo, en donde se sabe que el ejército actuó ahí. Entonces, ese es el gran reto. La banda que se organiza y que lucha desde otras trincheras es algo que se le va a exigir, y que estamos en el derecho de exigirlo, porque también se asume que López Obrador debe de ser mucho más receptivo que lo que fue Peña o que lo que fue Calderón o cualquier otro que ustedes quieran. Entonces, bueno, pues está ahí, eso es importante. Por ahí también en Rompimiento se va a publicar este pequeño video de opinión de Edgar Cortés, que es defensor de derechos humanos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, donde habla acerca de la agenda de derechos humanos y el nuevo gobierno. Entonces, justo lo que él dice es importante, o sea, el 1 de septiembre vamos a tener un nuevo Congreso y a partir del 1 de diciembre un gobierno nuevo. Entonces, este gobierno nuevo, él recomienda, pues, ¿no? Él da como ciertos puntos, tiene que poner atención a las desapariciones de personas. Tiene que hacer impulsar que tanto la búsqueda como la investigación por parte de las instituciones judiciales sea efectiva, sea real, ¿no? Que haga fiscalías independientes. Por ahí estábamos escuchando el otro día Radio UNAM y decían, bueno, o sea, López Obrador no puede meter a la cárcel a nadie, el presidente no puede porque él no es el poder judicial, ¿no? Sin embargo, lo que sí podría es presionar para, por ejemplo, transformar a la PGR, para que en verdad la Procuraduría General pudiera ser incluso, por ahí dicen, una fiscalía que realmente sea autónoma, es decir, que no responda al Ejecutivo, en este caso al Ejecutivo Nacional, y que las procuradurías de los estados no respondan al gobernador. O sea, ahí está el caso de Veracruz, ahí está el caso de Chihuahua. Javier Duarte es claro ejemplo de esta persecución que hizo, de los asesinatos que cometió en contra de periodistas. El caso de Rubén Espinosa es emblemático y es doloroso. Entonces, porque la Procuraduría de Veracruz pues no hizo nada, como no hace nada la de Guerrero ni la de Oaxaca, porque no responde a satisfacer esas demandas, sino más bien pues las necesidades del gobernador en turno. Entonces, ese es un gran reto. Tiene que ver la cuestión de las desapariciones de personas. También crear una comisión de la verdad que pueda escuchar a las miles de víctimas de la violencia en México y crear una visión conjunta, un análisis de los derechos humanos desde la perspectiva de las víctimas. Y también podría ser, este es muy importante, yo no he escuchado, la verdad tampoco es que haya investigado bastante, pero ¿cuál es la postura acerca de la ley de seguridad interior? Edgar Cortés dice, se tiene que considerar que se tiene que derogar esa ley, ¿no? Y vaya, implementar una política de seguridad interna muy distinta a la que se ha hecho a lo largo de estos 12 años. Un poco tiene que ver con la ley de amnistía, ¿no? Ha sido muy mal entendida, tal vez fue mal dicha, tal vez tendría que haberlo hecho diferente, no lo sé. Pero sí, tendría que atender la militarización del país. ¿Qué papel va a tomar frente a las Fuerzas Armadas, que en estos últimos dos sexenios se les ha dado un margen de actuación muy amplio, algo que antes no se había visto tan descaradamente? Entonces, bueno, pues ahí está. Y claro, una política económica que no sea asistencialista, una política económica que en verdad recorte la enorme brecha entre ricos y pobres, que cada vez se nos abre más, cada vez más somos los pobres, los que ganamos menos, a pesar de que puedas tener incluso doctorado, ¿no? Cada vez hay una economía que pues no está logrando atenuar las graves consecuencias fatales que tenemos por nuestro sistema económico interno y externo también, sin duda. Pero bueno, pues son esas las propuestas que hay ahí acerca de los derechos humanos y el nuevo gobierno. Sin duda habrá que ver. Ojalá, insisto, López Obrador debe de ser más receptivo, creo que lo ha sido, y es un gran reto. Habría que ver cómo le irá, cómo nos irá. Ciertamente, queridísima comadre, pues adquiere grandes responsabilidades históricas. Ya llegó, ya le dio la mano ahí a Peña, ya lo felicitó todo mundo, pero ciertamente sí es un triunfo histórico y todo lo que quieran, que pues la banda se volcó a las urnas. Alfredo Jalife por ahí se amerita parte de esta votación masiva porque se hizo viral un video donde él comentaba que para tumbar el fraude pues tenía que haber una participación arriba del 60-65%, y bueno, el algoritmo famoso que maneja el INE, bueno, pues se tumbaba. Entonces fue una participación masiva pues mayor de la que había que se tenía registro. Pero bueno, pues ahora sí, bueno, pues Andrés Manuel pues tiene la oportunidad de verdad para lo que él pues ha venido diciendo, esta transformación histórica del país. Menciona la independencia, la primera, la reforma, la segunda, la revolución, la tercera, y bueno, pues esta transformación, esta cuarta transformación, en donde adquiere muchos compromisos con, y no con la clase empresarial, sino con todos los las organizaciones sociales que han venido luchando. Por ejemplo, en una carta que escriben, que firman las Fuerzas de Liberación Nacional, le exigen tres cosas, sobre todo la primera, y creemos que es muy importante, aquí la comadre en un momento más nos lo comentará, que abra los archivos para todos los estudiosos, historiadores, donde ahí están muchos de los culpables que viven sin ningún tipo de castigo, asesinos de masas. Hace poco, bueno, pues se murió, o estaba convaleciendo, ¿no? Luis Echeverría. artífice del halconazo y tuvo mucho que ver con el 68, son personas que matan a nuestro pueblo y que gozan de total impunidad, bueno, pues a la sombra de este sistema democrático financiero. Y bueno, otro de los puntos en la carta que envía las Fuerzas de Liberación Nacional es a los militares en corto que los regrese, sobre todo que retire a los que están, se refieren los compas de las Fuerzas de Liberación Nacional, en comunidades indígenas, en donde estudios han demostrado que cuando llega el ejército, bueno, aumentan las violaciones a los derechos humanos, las desapariciones, el despojo de las tierras. Y bueno, y como cuarto, bueno, que declare la gran parte de Chiapas, sobre todo los mantos acuíferos, las cascadas, los ríos, las lagunas, que las declare como patrimonio que no se puede tocar por parte de los empresarios, y así como las Fuerzas de Liberación Nacional, que por cierto tienen una exposición allá en el Museo de la Memoria, el Casa de la Memoria Indómita, pues tienen una exposición que se pueden, bueno, pueden ir, es gratis, bueno, pues ahí se pueden dar un rol, está ahí en el centro, es Regina 66, bueno, pues por ahí se pueden dar un saludo a los compas que trabajan por allá y bueno, pues que se esfuerzan en reforzar esta memoria indómita. Pues muchos compromisos adquiere el PG, Amlover, y bueno, pues no nada más él, ahora sí, si se suman toda esta banda que estuvo callada pues por más de 60 años, que ahora sí quiere exigir y criticar, bueno, pues ya vamos a hacer más. Pues nos vamos con una rolita de seguimos con Tinacal Ska, nos vamos a escuchar Canto a la Libertad. Seguimos en esta sonoreada, queridos compas y comadritas, se va a poner bueno, vamos a estar hablando con David, ya regresamos. Canto a la Libertad de Tinacal Ska. We'll be right back. consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados del conteo rápido que el instituto realizó. Con base en ese conteo, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. Vámonos con esta cumbia sabrosona que se llama Sofía, y bueno, a cargo de Tina Kaleska, ya en su disco 100 kilómetros. Y estábamos oyendo ahí al presidente Peña, que bueno, se han dejado venir los memes, que se le va a extrañar, que cuánto nos hizo reír, que gracias por servir a los memes de México, etcétera, etcétera. Lo cierto es que aunque el señor pues ciertamente no articula ni una frase, no habla inglés, igual que el peje tampoco, pues no sabe entre mayor o menor, ¿no? 3, 5 menos, 3 o 1 más 2, no sabe capitales, no sabe estados, ignora demasiado el señor, pero bueno, su sexenio ha sido uno de los más entreguistas, y ahí sí no le faltó sabiduría. Por cierto, más al ratito estaremos ahí compartiendo con todos ustedes un evento, Hilos por la Defensa del Agua, los decretos que firmó el pasado 5 de junio, que se publicaron el 6 y que se armó toda una fiesta el día que jugó México a Alemania. Bueno, pues esos decretos sí van enfocados a la privatización del agua. Luego, alguna banda, pecamos mucho de ingenuos, hay que echarle un ojo a la historia. Poco creen que de verdad lo iba a proteger, pero bueno, pues ya regresamos en esta sonoridad número 73. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Queremos mandar un saludo a Alejandra Segundo Armas, que nos está escuchando desde Catepec. Saludotes a Abraham Reyes, que está ahí también comunicando con nosotros, a la compañera Sil Martínez, a Zenorek, Arturo Colín y al buen Pepe Adán, a toda la banda que nos está mandando ahí sus comentarios por vía del Face, por la página de la banda sonora. Ahí estamos en contacto, nos pueden escribir. Bueno, pues regresamos un poquito con esta... ¿Qué más hay de que despepitar de este triunfo de Peje Lagarto, Andrés Manuel López Obrador, que bueno, para muchas personas pues representa la verdadera esperanza de una vida mejor? Algunas personas adultas o de la tercera edad, que bueno, pues le agradecen esos 1,200, 1,100, son lo que les dan al mes. Y bueno, pues lo tienen casi casi como un santo. Bueno, pues también se les comprende toda la vida bajo este yugo priista, prianista le llaman, ¿no? A esta alternancia que se dio en el 2000. Y bueno, pues todos ellos tienen una gran, gran esperanza en que de verdad cambie pues esta realidad con la llegada de Andrés Manuel. Pero bueno, pues con quién llega, con quién se alía. Mucho se comentó, fue materia de guerra sucia por parte de los otros candidatos el mencionar a Napoleón Gómez Urrutia, que fue ahí líder del sindicato minero, y bueno, pues que se le impugnan ahí malos manejos, una persona oscura. También a Nestora Salgado, que bueno, pues era parte de las policías comunitarias, y bueno, pues que la que después de que la Suprema Corte de Justicia la exonerara de los de las acusaciones que tenía de, bueno, algunos delitos como el secuestro, el robo, bueno, pues sale y le contesta. Pero no nada más ellos, Vamos a hablar de algunos que, bueno, pues el Avelino, por ejemplo, el delegado de Xochimilco, que, bueno, fue corrido a patadas y le arrojaban piedras, se tuvo que subir a una camioneta, por ahí anda el video. Bueno, pues fue una muy mala administración de Avelino, lejos de partidismos y yo te ataco porque yo estoy con los amarillos o yo soy mocho, soy azul y... Bueno, no, la realidad es que la gente de allá, bueno, lo vio una muy mala administración. Bueno, se rodea de estas personas. También Heriberto Salgado, que, bueno, pues fue el delegado de Tláhuac, y ahí tendríamos nuestros... tendríamos nuestras reservas. Fue acusado de estar asociado con el narco... con el cártel de aquí de uno de los dos cárteles que opera en la Ciudad de México, la mano con ojos. Pero si por favor, toda la banda tiene nexos, pero bueno, pues este era de Morena y lo acusaron también. Bueno, pues esto, bueno, Claudia Sheinbaum, ¿no? Que fue la delegada en Tlalpan y bueno, pues que se le achaca mucho que por qué no hizo algo con la corrupción que había en el colegio Repsamen, bueno, pues de la maestra, la dueña que vivía hasta arriba, que no se podía, tenía unos tanques de gas, etcétera. Muy sonada ya esa historia. Y bueno, pues también con Miguel Barbosa, que es bueno, es un experridista que se encuentra entre los primeros, los principales promotores del Pacto por México, este pacto que le dio, bueno, pues manga ancha para bajarse los chones y entregar todo lo que se podía a empresas extranjeras. Pues está con él también Esteban Moctezuma, un expriista que ahora es asesor de López Obrador, y bueno, pues así, secretario de Educación, ¿no? Entonces, y si le buscamos, hay muchos, o sea, muchos priistas, perredistas y panistas están ahora en Morena. A eso López Obrador decía, bueno, pues yo voy a ser honesto, la honestidad va decantando, y si el presidente es honesto, pues nadie roba. La verdad, creemos que se necesita algo más que el ejemplo, pero bueno, pues es lo que dice. Pero bueno, nos vamos a enfocar en el personaje importante, el de los dineros. Mucho o poco, no sabemos si han escuchado de Alfonso Romo Garza, que es el enlace de Andrés Manuel López Obrador con el sector empresarial, este sector empresarial que ahorita los... pues estas eses grandes de las empresas, pues salen a darle el espaldarazo ahí a López Obrador. Tenemos a Mr. Bimbo, tenemos a Las Chelas, tenemos a Cemex, a FEMSA, ¿no? Estas empresas que tanto daño le han hecho a nuestro país, pues ahora lo respaldan, y eso pues nos hace levantar una ceja y, bueno, pues poner en una tela más grande, una tela de juicio, pues la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, este señor Romo, vamos a platicarles tantito de él. Bueno, pues él estuvo en las campañas del 2000 y el 2006 apoyando a Fox y a Calderón respectivamente. Después se pasó a Movimiento Ciudadano, que también estuvo ahí apoyando. El señor es conocido por sus vínculos con el Opus Dei y, bueno, con los Legionarios de Cristo, que se podría decir que es una sucursal del Opus Dei aquí en México. Legionarios de Cristo, pues recordemos a él, este pederasta lavadinero, a Maciel, ¿no? Marcial Maciel, que, bueno, pues Carmen Aristegui hizo un libro muy detallado de este personaje, ¿no? Que tampoco tuvo ningún castigo por parte de la ley. Bueno, pues este señor Alfonso Romo, pues tiene vínculos con estos grupos derechistas internacionales. Bueno, también, bueno, su segundo apellido, Alfonso Romo Garza, muy pues ahí vinculado con el grupo Garzazada, con esta familia Garzazada, que, bueno, pues es fundadora ni más ni menos que del grupo Monterrey, uno de los sectores financieros más poderosos aquí en México. Bueno, pues este señor ahí pues está y ahora es el enlace empresarial. Pero no solo eso, querida banda sonora, sino este señor también ayudó a Pinochet, ese dictador suelo, que, bueno, también muchas muertes lleva, lo ayudó a lavar dinero. Les vamos a postear en la banda sonora donde estamos sacando toda esta información. Se llama La Izquierda Diario. Les vamos a estar poniendo ahí este artículo para que ustedes lo puedan checar y contrarrestar ahí la información, checarla, contrapesarla con otra. Y bueno, pues ahorita este señor apoya a López Obrador. Estuvo con el PAN también mucho tiempo atrás, estuvo con el PRI, ahorita parece ser que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Habrá que ver, estar muy atentos, querida banda, cómo se va desarrollando la onda de los dineros aquí en México con este nuevo gobierno, que la verdad yo no le llamaría de izquierda. Sí, pues sin duda el nuevo gabinete, hay una diferencia yo creo muy clara de entre tantas cosas, sin duda es a la vuelta de 12 años de la formación o la conformación de fuerzas políticas que armó López Obrador en 2006, incluso en 2012, a este 2018. Parece ser que comprendió que si no se aliaba con banda que estuviese ya en el poder, que tuviese influencia dentro de las grandes decisiones del país, iba a ser imposible que llegara. Y bueno, sin duda me imagino eso responde, pues, el hecho de que se aliara con estas personas. Esteban Moctezuma, bueno, director de Fundación Azteca, una persona que, pues, de hecho recién salió por ahí, hubieron varias noticias. Que claro, Fundación Azteca y esta cuestión de la orquesta infantil que tienen, pues es una cuestión de no pagar impuestos, pues de hacer un manejo ahí con dineros, con recursos, en nombre de supuestamente una caridad, pero que en realidad a esta gran empresa pues la beneficia ampliamente, ¿no? Entonces, bueno, es ese tipo de personas que va a estar en educación, la verdad, sin duda mi ignorancia es amplia, no sé qué tenga que ver Esteban Moctezuma con temas de educación, pero debe de haber mucha banda que es más capacitada que él para poder llevar a cabo esta cartera, para poder desarrollar la cuestión de educación, que si bien ya tanto esta Tatiana Cloutier como López Obrador mismo lo dijo en varias ocasiones, pues la reforma educativa no va, ¿no? Se va a parar la reforma educativa, que como bien ha dicho López Obrador, no es una reforma educativa, más bien es una reforma laboral que ha atentado en contra de los derechos de las maestras y maestros de nuestro país. Y bueno, pues, ¿qué va para atrás? Esto es más o menos normal. En realidad, los proyectos educativos casi nunca duran más allá de un sexenio. O sea, ahí está Enlace y las demás pruebas. ¿Cómo se llamaban las otras? Es Enlace. Ay, perdonarán. Bueno, PISA, que esa es la internacional, pero bueno, este tipo de pruebas, ¿no?, de exámenes que se les hacen a los niños, saludos por ahí a la querida Lee Orozco, por cierto, a la buena Maribel, banda que sabe esto de la educación. Entonces, vaya, es difícil pues que estos cambios en los proyectos educativos duren mucho, sin embargo, va a ser complicado porque esta reforma ya se llevó incluso a nivel constitucional, ¿no? Esa es una de sus grandes complicaciones, pues, afrentas que nos hizo, ¿no?, esta reforma educativa, pues, que incluso se llevó la evaluación a una cuestión constitucional. Así de mal se hizo esa reforma. Entonces, bueno, sin duda es complicado. Tiene su gabinete, me parece, estaba conformado por 8 mujeres, 8 hombres. Eso puede aplaudirse, sin duda, es una equidad en cuanto a la cuestión de género. Difícilmente hay mujeres que entran a la política, son menos, siempre han sido menos, no a pesar de toda esta lucha que se ha dado por abrir espacios a las mujeres, que no busca dividir, sino más bien pues justo exponer, pues, ¿no?, que se tiene que dar acceso, que se tiene que dar una igualdad. La verdad es que no se ha logrado. Entonces, bueno, López Obrador sin duda está rodeado de mujeres, de varias, y hombres también, pues, que pueden ser interesantes, pero que al final, yo en lo personal sí veo ese cambio. No es el mismo López Obrador que en 2006 hubiese llegado. Ahorita llega mucho más moderado. La historia es muy buena, diría por ahí, Séneca es maestra de la vida, la historia maestra de la vida, y más allá de decir, ah, claro, si tú revisas la historia podrás evitar cometer errores, más bien es verla y entonces conocer pues cómo se han dado las cosas. Cárdenas, cuando llega al poder en 34, tuvo que, saludos a quien va llegando, tuvo que quitarse de la vigilancia de Plutarco Elías Calles, pues, ¿no? De quien lo había dejado que llegara al poder, porque en realidad Cárdenas llega cobijado por Plutarco Elías Calles, el gran dueño de la política en ese momento, que podríamos tal vez comprender un poco ciertas similitudes. Entonces llega cobijado por Plutarco Elías Calles, después va a lograr romper con él, por ahí de 36 incluso se exilia Calles, se sale del país. Eso es algo muy bueno. De 36 a 38 va a durar este gran cambio de Cárdenas, expropia más de 18 millones de hectáreas de tierras, expropia el petróleo, ferrocarriles, hace todo este cambio revolucionario, entrega tierras a los campesinos, crea ejidos colectivos, hace todas estas transformaciones en tan solo prácticamente 2 años. Pero a partir de 38 Cárdenas va a tener que moderarse, se tiene que moderar mucho, mucho, mucho, y en realidad pues trunca pues este desarrollo que, si hubiese seguido tan fuerte como venía, podría haber hecho un cambio mucho más profundo. Entonces no sé, se me figura un poco que ahora López Obrador se tiene que moderar. Yo no sé si logre realmente hacer cambios profundos, ojalá y sí. Yo creo que todos necesitamos tener pues un rayito de esperanza, pensar en un México de tinto, pero al final yo la veo difícil. La clase dominante, insisto, nunca se ha ido tan fácil, ¿no? Porque la historia también, y el buen Marx nos muestra que es una contradicción, que sin duda estamos en pugna, porque para que los de arriba, para que los ricos sean tan ricos, necesitan explotarnos a nosotros, a los pobres, a los de abajo, y como va el sistema capitalista, la explotación cada vez es mayor y el empobrecimiento es cada vez más fuerte y no se ve que vaya a cambiar. Entonces se requiere algo más allá de hacer unas elecciones, más allá de que salgamos a votar, porque eso pasó, insisto, en Brasil. Lula hizo grandes cambios y Lula ahorita está en la cárcel. Y si él es corrupto, bueno, señores, tendremos que meter aquí a todos nuestros gobernantes, ¿no? A Correa, claro, Rafael Correa, que también se le está acusando, a la misma Cristina Kirchner, que también la querían meter a la cárcel. Banda que ha hecho algo desde esta vía electoral, y la verdad es que los cambios no pueden durar más allá de 10, 15, 20 años. Venezuela, que es el que más lleva, pero vean cómo está Venezuela. Ajá, bueno, claro, todos a excepción de Cuba, que Cuba es Cuba, pero que aún así ha sido difícil, ¿no? Entonces, sin duda, ojalá López Obrador pues sea ese cambio. Pero habría que echarle el ojo a lo que está proponiendo y no dejar de ser críticos. Creo que eso es importante, y no dejar de hacer. Hola, buenas noches, soy una radioescucha. No sé mucho de política, no sé mucho de historia, pero de todos modos mi percepción en estas votaciones es de que creo que el pueblo de México está despertando. Ya nos cansamos de que nos exploten, de que nunca digamos nada, de que no apoyemos a los que pueden decir, se pueden defender, nos pueden ayudar a defendernos. Qué bueno, porque debemos despertar, tenemos que dejar un mundo mejor, un México mejor para nuestros hijos, porque si no tenemos valor civil de defendernos, nunca lo vamos a lograr. En un momento dado, López Obrador está dispuesto a tomar una bandera para llevarnos a todos a una vida mejor, pero lo tenemos que apoyar. Él solo no lo puede hacer. Él tratará de salir y de seguir adelante, pero nosotros, están saliendo muchos memes en los que dicen que hagamos, que nos portemos mejor a nivel de yo no tiro mi envoltura de un dulce, porque es una cosa muy chiquita, pero nos tenemos que dar cuenta que eso es la unión de todos, es lo que va a hacer que este México sea mejor. Tenemos que entenderlo, prendernos el foco, por favor, entendámoslo. El hombre solo no lo va a poder hacer. Atrás trae mucha gente que tienen y que son corruptos y que en algún momento les encontraron defectos, pero platiquemos, ¿quién de nosotros no tiene defectos? Todos tenemos defectos, chicos o grandes, pero estas personas que estaban ya tenían unos defectos muy grandes. Como tal, debemos de entender que hay que apoyar al que ahorita va enarbolando una bandera hacia un México mejor. Nosotros tenemos un cuerno de la abundancia geográficamente. Como tal, hay que aprovecharlo. Tenemos una bendición muy grande al tener tantos litorales, tanto riqueza en el subsuelo, en el mar, en el cielo, en todas partes. Entonces, como tal, hay que apoyar, hay que ver, hay que salir adelante, hay que procurar que nuestros hijos, nuestros nietos, lo entiendan para que puedan salir adelante. Yo quisiera que todos nos pusiéramos la pila y luchemos por una vida mejor, ya que parece ser que sí van a dejar a este señor que siga trabajando y no criticar lo que haga mal, porque todos hacemos en algún momento algo mal, pero apoyarlo. Eso es todo. Gracias por escucharme. No, pues muchas gracias a esta querida radioescucha que tiene razón. Es verdad, parte de lo que dijo Andrés Manuel, pues es eso, ¿no? Que bueno, pues toda la banda se equivoca, vamos a darles el chance de, pues de la duda, ¿no? De a ver si sí se reivindica, porque pues son muchas personas por ahí. También queremos comentar el gran grupo de artistas, futbolistas, que ahora nos van a gobernar y no nada más por parte de Morena, ¿no? Carmen Salinas, ¿no? La señora, pues parece ser que, bueno, pues actúa muy bien. Pero pues, y que sus actuaciones son para esa clase a la que ahora está perjudicando con su presencia en la política mexicana. Pues nos vamos a ir con una rolita, no sin antes volver a agradecer a nuestra querida Radio Escucha. Claro que sí, todas las voces son importantes y tiene razón. Bueno, pues vamos a unirnos y bueno, pues no nada más sentarnos y a esperar que el cambio llegue. Nosotros podemos hacer, claro que sí, también una chamba en nuestra escuela, en nuestra casa, en nuestro barrio, para tratar de día a día mejorar nuestra realidad. Pero bueno, no sin perder de vista lo que hacen allá arriba. Nos vamos con esta rola que se llama La Mentira. Seguimos escuchando a Tinacal, banda mexicana de allá de Tlaxcala. Ya regresamos con el buen Bichos, que bueno, vamos a hablar de lo que pasó aquí en Coyoacán. Yeah. promesa en una lista de espera tengo yo. Yo ya resolveré si me alcanza el presupuesto anual. Al pueblo pan y circo, si se pone rebelde lo eliminaré. Nadie me juzgará, pues yo tengo el poder. Querida banda sonora, pues ya regresamos, bueno, seguimos al aire por www.barrioconciencia.org. Ahí le pueden dar a donde dice escucha y después, bueno, en algunos aparatos les pide activar el plugin para podernos escuchar. Ya nada más dele play y bueno, pues seguimos aquí en alguna parte del sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues tenemos en línea a nuestro amigo David, el buen, el buen amigo David, que bueno, él estuvo muy movido todos estos meses previos a la elección, sobre todo aquí en nuestra demarcación, en Coyoacán. Y bueno, recordemos que sí hubo bastantes anomalías en esta elección. Hablamos generalmente de Querétaro y Puebla, pero bueno, pues aquí más local, bueno, pues Coyoacán vuelve a caer a punta de chilenas y de patadas bajo los dominios de Toledo y toda esa mafia que ha estado ya aquí. Querido David, ¿andas por ahí? ¿Qué vale? Y aquí andamos. A ver, aguántame ahí, a ver. Bueno. Bueno. Ahí está, David. ¿Ahora se escucha? Sí, qué chido, David, un saludote. Pues ya la siguiente sonoreada será allá en la buena guarida de la organización. Buen David, ¿cómo viste tú la elección aquí en Coyoacán? Estuvo muy divertida porque un asco, la verdad. Mucha compra de voto, la delegación operando totalmente pues a favor del PRD, pues está pues gobernando, ¿no?, en esta delegación. Y pues estuvieron con todo, ¿no?, dando pues sus despensas, que son sus despensas, sus multitas negras, porque obvio sabían que lo que es ilegal. pues para que no los vieran los del Instituto Electoral de la Ciudad de México. También es hacerle a la... todavía son las 9, no es hora de adultos. Hacerle al sonso, porque pues dentro del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tal vez muchos lo sepan, pero ahí trabaja la familia de Toledo. Entonces, mucha equidad pues no hay. Toledo es pues y parte de su familia. Entonces, pues lo hacen al tonto, porque la compra de voto era muy evidente. Acá nos vinieron a ofrecer vajilla, tableta, una playerita toda pinche de, perdón, toda fea de Negrete, y también nos ofrecían una laptop, estuvieron dando laptops de HP, pero como ya estoy más viejo, cumplo 31 la próxima semana, qué chido, cumplo 31, entonces, pues ya no me tocó laptop, ¿no? Pero era lo que estaban ofreciendo, y el mero día de la elección, presidente, felicidades, caigan dudas, varias sonditas, y de verdad era descargarse de que se ponían, vete aquí, su voto, y no había bronca. Entonces estuvieron repartiendo pintura a el presidente, felicidades, una noche antes de la elección, y por ahí una amiga fue y anduvo checando, preguntando, oigan, ¿esto qué? No, pues y se están echando la bolita, no, es que es del PRD, pues ya si ganan para que nos puedan seguir apoyando aquí a los vecinos, ¿qué es el choro, no? Estuvieron con su internalización, que otra cosa, 3-4 días de la elección, dando pinacos aquí en la unidad habitacional de Tuna, estoy al lado de la Carmen de Godoy Herrera, gentito de Tuna, y estuvieron dando pinacos. Entonces estuvieron operando con todo el PRD, y el PAN, ¿no? Porque eran sus aliados, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Pero pues que no dentro de eso, que tiene toda la estructura y la experiencia con los 5 yotanes, pues el PRD, ¿no? Con Mauricio Toledo al frente. Que por cierto, hay algo muy bonito dentro de lo que cabe, algo bonito es que Toledo se queda sin fuera. Ojalá y sí continúen las cosas así, porque por el número de votos no le alcanza para entrar como plurinominal. El PRD fue barrido, el Frente fue barrido en la Ciudad de México por los morenos, por la alianza, haremos historia, barrieron. Solamente en lo que fueron diputaciones locales, el Frente se lleva 2 diputaciones nada más. Las otras 31 diputaciones se las lleva lo que es la coalición, la mayoría de los morenos. Esto deja probablemente fuera a Toledo de una diputación plurinominal. Esto quiere decir que se va a quedar sin fuero y que probablemente va a poder ser juzgado por todas las porquerías que estuvo haciendo, que ha hecho y sigue haciendo. Pues acá dedican unos par de meses, poco menos de 2 meses de fuero a este tipo, y después yo creo que le va a pegar para otro lado. O bien, pues lo típico, ¿no? Van a hacer que se baje alguno de los otros plurinominales para que pues el tomate, el bien conocido tomate, pueda subir y obtener un escaño plurinominal para que no lo dejen sin fuera. Porque bueno, también había que recordar que cuando él fue delegado estuvo gobernando con 18 averiguaciones previas. Por ahí hay un reportaje de Reforma donde se menciona esto, ¿no? 18 averiguaciones previas en ese momento, hace ya varios años. Más todas las que se han acumulado en este rato. Y bueno, también recordar, contextualizar, Mancera, amigo suyo, quien maneja la policía, o quien manejaba, a la procuraduría, pues, ¿qué le iban a hacer, no? Entonces, pues dentro de toda la porquería, dentro de que de votos jodidamente gana, al parecer, Negrete, pues Toledo es casi fuero, ¿no? Y bueno, lo que es Negrete tiene ahorita en este momento una ventaja de poco más de 42,000 votos. Ya van a empezar a darse la entrega de constancias de mayoría, pero pues todavía vienen las impugnaciones que se van a hacer por parte de los morenos. Por ahí me dieron una indicación vecinos Unidos que se llama, según esto es algo vecinal, porque quieren hacer una impugnación vecinal, yo creo que sea meramente vecinal, porque sí fue muy asqueroso. Y bueno, dentro de las también de irregularidades que estuvieron sucediendo y que repasó, una buena parte de las agresiones por parte de una trabajadora de la delegación, que no tendría por qué haber estado en ese momento ahí en esquina, esta señora tendría que haber estado en su trabajo. El día de la elección recibí más de 250 llamadas entre las 8 de la mañana y las 5:37 de la tarde. Durante lo que era el proceso, recibí más de 271 llamadas exactamente, de miembros de Estados Unidos. Contestaba, duraba 5 segundos, dije no, cortaba y al poco tiempo entraba otra, ¿no? Y eso nos estuvo pasando varios aquí en Coyoacán. Parte de esas irregularidades que consideramos, platicamos entre los que nos estuvieron llamando, pues igual era para dejar de sin pila y dejar de quedar un cuate tiempo exagerado. Él entraba una tras otra, él tuvo más de 600 llamadas ese día. No, yo soy de celular, o sea, entraba llamada y bueno, otra estaba prácticamente incomunicada. Entonces, eso es otra de las irregularidades que hubo. No sé si fue solamente en el Distrito Federal, aquí en Coyoacán, en otros lados. Al parecer sí hubo otros en otros lados, pero bueno, casual, ¿no? Durante todo el proceso electoral. Y pues sí, para dejarte incomunicado y si pila también, que se le estuvo acabando rápido la pila. Y pues varios problemas, irregularidades, que seguramente algunos vecinos pudieron ver, de gente operando en las casillas, diciéndoles quién votar. En la colonia Avante había un grupo de golpeadores que están en un micro. Y pues así, más o menos parte de lo que se vivió ese día. No sé si todo se escucha bien por allá. Sí, te escuchamos bastante bien por acá, querido David. No sé, suena de pronto todo parece ser el hecho de que salieran tantos a votar, parecería que fueron elecciones muy tranquilas, ¿no? El triunfo que arrasó Morena, ¿no? Todo el mundo lo ha dicho, pues nos hace pensar pues que se llevó a cabo con toda la democracia que pueda haber. Fue un cotorreo porque la gente salió de forma pues impresionante. Yo fui una hora en la que me ha gustado estar en política desde hace muchos años ahí en Castilla, pues aprender y estar cuidando que las cosas se hagan bien, ¿no? Que gane quien gane, que se trata. Entonces, me llama la gente parte del proceso electoral. Y normalmente a ciertas horas no hay gente. Entonces, yo una de esas horas y estaba el gorro de gente aquí en mi casilla. Y me sorprende mucho porque aquí, por ejemplo, en esta zona, gana Andrés Manuel, sin bromas. Alejandro Chinas, que va para el Distrito Cuita, ahí más o menos completado. Pero en el caso de la delegación, la votación está más o menos en 600 y pico de votos para Manuel de Negrete y por ahí de 150 y tantos para María Rojo de Morena. Entonces es diferentísimo la votación allí, esa votación diferenciada, la cual muchos llamaban, pero pues que al menos también me parece muy extraña. Que haya tanta diferencia, ¿no? Comparándolo, por ejemplo, con Alejandro Encinas, ¿no? En el ámbito local, que Encinas gana por pocos votos, pero gana. Y aquí prácticamente Negrete barre 5-1, 6-1 prácticamente a Negrete a María. Entonces se me hace bastante extraño y bueno, con toda la compra de votos y las señoras que anduvieron comprándolo en la casilla, verificando a las personas, platicando con ellas. Y pues se le avisó a los funcionarios de casilla y prácticamente un like. Entonces, pues sí, pues hay cosas raras que pasaron. Sí, sin duda, pues hay bastiones del PRD que no pensaba perder, que hicieron todo lo posible para no perder. Mi querido David, ¿cómo ves tú? Cuéntanos, que sin duda has estado cercano a este proceso electoral, a otros procesos electorales. ¿Cómo ves el triunfo tan rápido, tan sin problemas, el triunfo de López Obrador? ¿A ti qué te dice? Cuéntanos. Para mí es una conjunción de De dos cosas, o tal vez de varias, pero uno, pues el hartazgo de las personas, sobre toda la porquería que ha venido siendo con el PRI, con el PAN. Está la porquería del país. Ese hartazgo hace que Andrés Manuel cree que incluso en estados como Nuevo León, que gana, ¿no? En todo el país gana, excepto en Guanajuato, ¿no? Es un estado que es meramente panista. Pero de ahí para todo el país gana Andrés Manuel. Tenía muchísimo que no se daba. Lo más cercano fue meterse con Ernesto Zedillo, que gana prácticamente todo el país, no es todo el país. Pero bueno, ahí sabemos que es diferente, ¿no? Diferente situación, la compra de votos, todo un cotorreo. Pero en esta ocasión, ese hartazgo hizo que Andrés Manuel creciera. El cambio de discurso de Andrés Manuel de 2006, era un tanto más, entre comillas, radical, muy entre comillas radical. En 2012 todavía un poco en la confrontación, en todo ese tiempo mandando a la chingada las instituciones y cosas así, bueno, a sus instituciones, refiriéndose a ese grupo que los controla. Espera, como que ya no escuchamos bien, que David, a ver, ¿podrías repetir eso último, por favor? Sí, se entrecorta. Sí. Pero a ver, ya creo que a ya. Ahí. A ver, creo que ya está chido. A ver ahí. Ahí estás. Ahí está bien. Bien, pues. ¿Sí se escucha bien ahí? Sí. Ah, va, sí, es que se escucha como raro de este lado, pero bueno. Sí, te decía, todo ese cambio de discurso también de Andrés Manuel para poder llegar a otros sectores, ¿no? Por ejemplo, esa sorpresa, ¿no?, de ganar Nuevo León, estados que no simpatizaban en el norte en general con Andrés Manuel, ahora pues se los gana, ¿no? Que eso influye, ¿no?, en el cambio de discurso. Y otra cosa que le permitió llegar sin tanto problema es que pues seguramente tuvo que llegar a negociar, ¿no? Yo espero que no se vayan al carajo parte de eso, por lo que se supone Andrés Manuel pues se ha tratado, según esto, de luchar, de cambiar cosas que están mal en el gobierno, en el país. Entonces yo espero que no haya negociado mucho de esa parte o esa parte, porque pues mucho ataque entre con los empresarios y todo. Llega, platica con ellos, después de que lo dejan votar, le cancelan, parte de ese sí afloja en la política, ¿no? Normal. Pero pues ya después platican, todo es amor, paz, todo abrazos, no balazos. Después al otro día anuncia que se va a la Azteca. Cuando anuncia que se va a la Azteca, pues para mí fue de ya ganó. Pues ya ganó. No, el hecho de estar con los empresarios y el otro día estar en el recinto de los televisos, sí, pues para mí era es un hecho que ya ganó, ¿no? El trato que ya le empezó a dar Televisa de más, pues ya como si él fuera presidente, ¿no? Y ahora toda la cobertura impresionante que tienen los medios, ¿sí? Tienen a Andrés Manuel chidísimo, buena onda el carnal. Entonces, pues sí, alguna cosa tuvo que llegar. Es política, jodidamente en este país, y por lo vivido en lo personal, de cómo se manejan las cosas, cómo vas viendo, pues la banda que, como él, que yo creo que sí quiere hacer algún cambio, creo que sí, su ambición es pasar a la historia, como lo dijo en su entrevista, más que el varo, porque pues, al final muchísimo varo se mueve ahí y podría cagar dinero si él quisiera. Pero si tienes ambición, no de pasar a la historia como que hizo algo, pasa mejor, ¿no? Entonces, no sé, espero que no lo hayas perdido al carajo. Y bueno, pues creo que la negociación se tuvo que hacer para que llegara así como llegó, sin tanto problema. Creo que no tendría que haber negociado tanto, porque al final pues muchos se lo reconocen, muchos de sus críticos le reconocen que es un cabrón incorruptible, no tiene algo que a él le puedan decir, todo es corrupto por esto. entonces, pues, ¿con qué lo atacaban, no? Con lo de siempre, ¿no? Y insisto, que no haya negociado tan cabrón y que de verdad se dé un cambio. Y pues al final, y yo sí voté por él, en las otras ocasiones también, pero pues como le he dicho, bueno, lo vemos jodiendo cualquier cosilla que y que se la mierda, pues hoy vamos a ser de los primeritos en andar pues jodiendo, como con otros, con Peña, con Calderón, andaremos los primeros de septiembre en San Lázaro echando consignas en contra de este carnal y termina siendo la misma porquería. Y si no, qué chido, pues ahora sí tendrá que empezar el cambio más como abajo, ¿no? Y tratar de ir erradicando a esas personas de esos tipos que les gusta pisar plantillas de chile. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, ¿no? Ciertamente una postura bastante crítica, por ahí hay banda que le critica que la banda que está cerca del PG no es tan crítica, pero es un gusto escuchar, pues, ¿no? Justo, pues, que se le tendrá que exigir como se le tiene que exigir a cualquiera, ¿no? Al final. Oye, David, perdón, nos están escuchando, un saludote al buen Lalitros Ángeles, nos está escuchando, él es vecino de aquí de la CTM7 y tiene una pregunta para ti. Él dice, ¿tendríamos que preocuparnos por ese triunfo tan contundente de Morena? Sigue aquí también escribiendo, entonces, ¿habrá que preocuparnos? Es lo que estabas mencionando. Pues no, no creo que como tal, porque al final, viéndolo desde un punto de vista como, no sé, como rosa, buena onda y creyente de los morenos, como creyendo en ellos, en sus ideales de mucha de esa banda, porque, insisto, en las bases de los morenos, conozco mucha de la base de los morenos, y su tropedo es gente de lucha, incluso he topado en esta última parte, en estos meses, he topado a bandas pero que saben que en este momento no hay una organización como tal, no hay una cuestión vecinal, barrial, que permita ir a otra cosa, ¿no? Entonces, en este momento veían como la opción menos peor a Andrés Manuel, ¿no? Entonces, en lo que respecta a las bases de los morenos, creo que muchos la dan de jamón y algo intentan hacer mal. Viéndolo en la parte de ellos, hay gente que conozco que llegaron algunos años, que son bandas neta de lucha, por ejemplo, este carnal, ¿no?, que está refiriendo mucho de los tatuajes y demás, que si ladrón, que si no, no lo topo, ¿no?, pero no, que no, que chinga, es un periódico que a mí en lo personal me metió una nota que era totalmente falsa, de una vez que iba a dar, que quería dar una plática de sufrería y de conservación de la silvestre, esa pinche página nos inventó un chorro por ahí y eso llega a lo quitar. Entonces, nada más con esa experiencia y viendo el currículum de este canal, creo que es banda de lucha. Pero banda que otra que conozco, por ejemplo, una chava que quedó para diputación, senadora, Yali Hernández, va a ser la diputada más joven que ha llegado al Senado. Perdón, la senadora más joven que ha llegado al Senado. Esa bandita estuvo desde el 132, ¿no? Y era también banda de lucha, que ahí andaba en las calles protestando. Y que, bueno, pues se fue ahí acercando a los morenos y llegó a ser diputada y ahora senadora, ¿no? Hay otros compillas por ahí que también vienen de luchas sociales, que los morenos, bueno, les dan una oportunidad y cierta representatividad en algunas partes, en algunas situaciones, que son algo diferente. Hay unas pinches porquerías, como Sergio Meyer, que dice, es un estúpido, puede llegar a ser diputado. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y ese tipo de situaciones son las que a mí se me preocupan. Lo que más me preocupa no es tanto los morenos, lo que me preocupa es este cuerpo social que crece mucho, que a nivel nacional es probable que pueda perder su registro, digo, es probable hasta que haya ya lo oficial como tal, pero, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal pues van a mantener su registro y en otros lugares también, y al final esa madre es una derecha que al final puede estar con el panismo, ¿no? Y en lo que es en lo general de que los morenos van a tener su mayoría para poder aprobar casi lo que les venga en gana, excepto ciertas modificaciones constitucionales porque les faltarán por ahí unos poquitos estos discursos que se están con los de la mano, hay algunas negociaciones que les permitirían hacer modificaciones constitucionales. Pero no le veo que haya mayor problema, porque si lo vemos de forma política, ¿qué es lo que les conviene? Moreno se funda después, por ahí creo que en 2014. En 4 años, todo el pinche país. Creció. ¿No? Todo el país. ¿No? Entonces, ¿qué les conviene a ese partido? Yo, por ejemplo, si fuera un ojete de los que están ahí, saco las cosas medio bien para poder pedir 3 años. Me echen una lana, pues mínimo no la cago. Entonces, de la banda, insisto, que conozco de ahí, jamás me ha tocado escuchar algo así. En lo que van, de la banda que va para el DF, conozco algunos que seguro van a terminar en secretaría y me dan sorprende escucharlos. Oh, mira qué chido, ojalá hay más banda fuera como esta, porque no todos, ¿no? Y no, a mí no me causa mayor preocupación de que no vayan a querer convertir con su mayoría en una Venezuela o en un desmadre así. Ah. Que bueno, también habría que analizar qué pedo con Venezuela, ¿no? Todo el mundo, esto Venezuela sí, por ahí no. Pero bueno, poniendo ese ejemplo, como que es muy sonado, no creo que nos vayan a llevar a un socialismo como a muchos les preocupa, a Andrés Manuel y los modelos son unos capitalistas más, ¿no? Y así que, puta, va a ser un supercambio radical al modelo económico tampoco, ¿no? No lo plantean y las condiciones globales no es tan fácil que lo pudieran cambiar. Entonces, insisto, no creo que sea una preocupación y al final, si la cajetean, vienen elecciones intermedias, Andrés Manuel va a estar promoviendo la revocación de mandato. En el Distrito Federal lo propuso, se hizo la revocación de mandato por medio del plebiscito y se estuvo consultando. Va a estar la misma figura. Si en verdad lo aprueba, se podrá quitar. Vienen elecciones después intermedias en 2021 y entonces todo ese poder que se le dio en este momento a la coalición Juntos Haremos Historia, se le puede quitar. No, yo creo en la parte de que el voto cuenta, por eso es que gastan tanto, digamos, como aquí Toledo, en comprarlo, porque si no se cuenta, y por eso es que es un bien cierto que la banda se acerque, ya sea como representante de Castilla, aunque no simpatice con un partido, pero tienes el poder de estar ahí y hablando, y tienes pues ciertas facultades legales para que las cosas se hagan bien. Ya si no, mínimo como observador electoral para poder estar criticando y estar informando a las personas de forma directa. Y que el voto sí cuenta, y se les puede chingar en 2021 si no están haciendo bien. Y de ahí, también sería bueno que como sociedad fuéramos buscando otras formas alternativas para que pues no siga siendo siempre esta partidocracia que pues no siempre es lo mejor. Pues sí, ciertamente habría que ver. Morena está en una, está desde este momento ya en una situación en donde está siendo examinada, juzgada, criticada, ¿no? Entonces, pues sin duda es un cambio que vendrá bien, porque a muchos les va a despertar esta capacidad crítica, estas ganas de querer conocer, y pues eso sin duda siempre va a redundar en un beneficio para toda la sociedad mexicana. Muchas gracias, mi querido David. A ver, espérame tantito. Muchas gracias, David. Papi, sí, ¿no? ¿De qué? Pues ahí andamos. Y sí, ojalá más banda pues se interese en la política, no sea un tema coyuntural, que sería triste y patético. Todo el mundo ahorita comenta, ¿no? Todo cuando ya le está exigiendo a Andrés Manuel, neta, toda esa banda, así como dicen en los memes, esa banda le hubiera exigido a Peña, al famoso de Calderón, pero no, ahorita la coyuntura es picha Andrés Manuel, esa es la coyuntura, y ojalá y no se quede en coyuntura, y ya de aquí para adelante la banda empiece a reflexionar y a darse cuenta también que sus legisladores son sus representantes. Está chingón que sean de X o Y partido, pero son representantes de los que habitamos, por ejemplo, en este distrito electoral. Entonces nos tendrían que escuchar a todos, y es creo que los siguientes pasos que quedar hacer que dejen de estar tomando decisiones como bancada partidista y empiecen a tomar decisiones según lo que los vecinos quieren, según lo que en verdad necesitan. Entonces ojalá y no se queden con coyuntura, y poco a poco México se politice más, pues de cómo les falta. Bien, entonces, mi David, pues muchas gracias por el tiempo, y bueno, por último, ¿nos quieres comentar algo del astropaseo que se viene? ¿De la qué? Astropaseo, ay, qué chido que te aproveche el comercial. Sí, el próximo Astropaseo, el 28 de julio, un día después de la posición de Marte, prácticamente lo mismo. Vamos a estar súper cerca de Marte, es el mejor acercamiento del planeta en los últimos 16 años. Y estos últimos días que lo he podido observar, de repente se ve impresionante al ocular, de verdad, enorme. Entonces, este Astropaseo va dirigido para que podamos estar observando Marte, para que le puedan tomar fotos. Estos acercamientos al planeta rojo son cada 2 años, pero el del próximo, dentro de 2 años, no vamos a estar tan cerca y no se va a ver tan, pero tan bonito como en esta ocasión. Entonces, pues ojalá si le puedan caer, vamos a traer los telescopios para que lo puedan estar observando y fotografiando. Pequeño curso ahí de fotografía planetaria para que se lleven pues una excelente foto de este planeta, y si tienen su telescopio, de verdad que lo van a disfrutar mucho. He visto Marte varias veces y otras tantas galaxias y nebulosas, pero no, de verdad es precioso Marte en esta época. Ya no quiero estar julio después, dentro de tantos días, porque no, de verdad que se va a ver bien bonito. Todavía falta, parece mayor acercamiento, lo pueden ver ya cuando sale como en 2 horas más por el horizonte. Este se ve un punto rojo súper brillante y falta todavía para el mayor acercamiento. De verdad, qué bonito son. Ahí están los informes de la página de Nenotoque. Ahí está el evento para que se echen el ojo y nos acompañen. Bien, entonces David, pues ahorita le damos una mayor difusión, pero muchas gracias, y bueno, pues sin duda vamos a seguir de críticos y en la polaca y en la chamba en el barrio. Muchas gracias David, un abrazote a toda la familia Nenotoca Cofame. Pues ahí estuvo nuestro querido amigo, hermano, el buen David Olivos, y bueno, que durante su intervención aquí dos vecinos, el buen Lalitro, el buen Lalo, nos dice que nos escribe literal: mucha banda, estamos confiando en Morena y esperamos de verdad cosas positivas, ojalá haya mucho éxito en esta nueva etapa de nuestro país. Es el mensaje que nos da el buen Lalo, no nos defrauden, y sin duda esa postura es la de mucha gente que confió en, sobre todo en Andrés Manuel, dejando de lado toda la banda que está ahí, todo lo que no es, que bueno, pues si hay alguna crítica a bueno, pues Andrés Manuel, pues esa crítica crece demasiado si volteamos la óptica hacia los demás partidos. El buen Pepe nos dice que desafortunadamente no habrá el cambio al nivel de las expectativas esperadas, pues el gabinete planteado por las personalidades que hay implica riesgos, pues no es lo mismo estar en la academia o en la iniciativa privada que en el servicio público. Eso de los riesgos es, bueno, menciona Pepe que es de los riesgos más importantes que él ve en esta nueva etapa. Y bueno, pues hicimos una pequeña encuesta ahí en el Face, que si hubo fraude electoral en Coyoacán, y bueno, 1, 2, 3, 4 de 4 que han contestado. Bueno, un saludote al buen Alan, que nos dice que claro, el buen Pepe Adal totalmente. Elizabeth, un saludote también a ella, por supuesto. Y bueno, Adriana Sánchez Veneces, claro que sí, compra de voto masivo hasta 4,000 pesos por persona. Y bueno, pues sí, por algo invierten por algo invierten tanto. Pero bueno, a ver. No, nada, solo mencionar que la querida Lio Orozco, un apapacho, nos contó que justo el domingo, el domingo, primero de julio, fue al Soriana. Y habían dado estas tarjetas, ¿no? En donde se supone que tenían 3,000 pesos y que la banda, una banda delante de ella, compró su carrito, lo mega atascó. Y cuando pasaron solamente tenían 600 pesos las tarjetas, ¿no? Y la banda, pues, pero me dijeron que, y así de, pues sí, dijeron lo que sea. Entonces, pues, todo chulo acá en Coyoacán. Pues nos vamos a ir. Pues vámonos casi despidiendo el programa. Todavía nos falta un último bloque. No se vaya, querida banda sonora. Vamos a seguir escanqueando con esta banda de El Tinacal Ska. Y vámonos con un saludote a la guachita pulquera, Pulque Ska, a cargo del Tinacal. Ya regresamos. Estamos de regreso ya en este último bloque de la banda sonora, Sonoreada 73, este juevesito 5 de julio, amaneciendo de las fiestas democráticas para muchos, para la banda que se lanzó allá al Ángel. Por ahí hay un meme que sí me gustaría, la verdad, que donde le dice Peña al peje que le encarga que traiga a Manu Chao. Y sí, ¿por qué no? Estaría perfecto que regresara el buen Manu. Queríamos comentar ya por último esta gran, como bien mencionaba David, esta avalancha que tuvo Morena. Morena ganó no solamente la presidencia, esta avalancha democrática como algunos la llaman. En el Senado tiene 69 y diputados tiene 310. Gobernadores, bueno, en la Ciudad de México, Sheinbaum, que se llevó el 47.7% de los votos. En Morelos está el Cuau, ¿no? Que también 53.8% de votos se llevó el Cuau. En Veracruz, que se estaba eligiendo también el hijo de este de Yunes, por favor, este maldito ratero también. Bueno, pues se lo llevó también Cuitlagua García en Tabasco, Adán López en Chiapas, Rutilio Escandón en Guanajuato, Diego Sinué del PAN, ese se lo llevó PAN, perdón. El Movimiento Ciudadano también en Jalisco se lo llevó el niñito, bueno, pues es huichol, parece ser. O eso dicen. Bueno, en Puebla está el cotorreo del fraude, ¿no? Con Moreno Valle, con esta familia cacique, miserable, bien típica de nuestros políticos en nuestro país. Y en Yucatán, bueno, también está, ahí está el Frente y el PRI, ¿no? Están viendo a ver quién se lo lleva. Y bueno, pues al final, ciertamente el mapa electoral cambió. El PRI perdió, insisto, hasta Atlacomulco. Perdió el Estado de México, muchas de sus alcaldías, de sus municipios, perdón. Y bueno, pues sin duda hay que considerar, el PRI es de los pocos partidos que lleva tantos años, más de 70 años de vida. O sea, nació en 1929 con todas las transformaciones que ha tenido. Pero bueno, es un partido interesante, la verdad, la banda que sabe de política es un partido que ha sabido enfrentar los cambios diversos que ha tenido la historia a nivel nacional e internacional. Entonces no hay que perder de vista qué está pasando con el PRI, porque al final, para triste desgracia nuestra, nuestras historias, las del pueblo y la del PRI, sin duda van de la mano. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Acá la comadre Adelita, saludos al buen Pepe, a la Litros, a esta Eli, a Lee, a toda la banda, a Alan también que nos acompañan, saludos y a Papacho, y que tengan un excelente fin de semana veraniego. Saludos a la banda que terminó algún ciclo escolar, por cierto, primarias, secundarias, prepas, no sé, enhorabuena por haber terminado ese ciclo y que vengan más y más cosas buenas. Pues sí, bandita, y ya para irnos a comer y bueno, perdón, a dormir. Bueno, aquí tenemos ahí un panorama bastante taquero. Pues vamos a ir por los tradicionales terminando esta emisión. No sin antes agradecerles a todos los que estuvieron en contacto con nosotros. Y bueno, pues ahí les vamos a dejar unas opciones para los siguientes días. Bueno, pues hay varios eventos y bueno, nosotros les vamos a compartir algunos que nos parecen bastante buenos. Primero y antes que nada, recordemos la manifestación por el agua. Hace una semana, recordemos que bueno, estuvimos ahí en el cierre de Eje 3 por el desabasto del agua. Ya se apersonaron aquí, nos dieron una cita allá en las oficinas centrales. Saludos Lalo, también a nosotros nos da mucho gusto que nos acompañes en esta sonoreada, qué chido. Bueno, estamos hablando del agua, bueno, pues fuimos allá, Tlacuilo pues quedó en esa mesa, fuimos allá y lo de siempre. No se presentaron las autoridades, nos escucharon todo lo que tuvimos que decir, nos dieron otra cita que fue este pasado martes, en donde tampoco fueron, ¿no? Y ahora nos citan en las oficinas del director general de Servicios Urbanos y Drenaje, el señor, aquí tenemos el nombrecillo, Oliver Domínguez Sánchez. Entonces la manifestación es el próximo martes 10 de julio a las 4:30 en Presidente Carranza número 51, ahí en la colonia La Concepción. Vamos vecinos, es importante que nos hagamos oír hasta que no cerramos la calle. Bueno, vinieron a ver qué onda con el agua. Y bueno, pues para la banda que nos encanta la bicicleta, bueno, pues está la primer rodada por la memoria, la verdad y la justicia que organiza el Comité Cerezo. Este es el domingo 8, para los que saludos a el buen Morska, la Güera, el buen George, a Vane y a toda esa banda que sale a rodar los domingos. Bueno, pues es este domingo a las 9 de la mañana, ahí afuera de la catedral va a haber una rodada, vamos a rodar por causa, primer rodada por la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, pues siguiendo en este tema del agua, también les queremos recomendar este sábado 7 de julio, hilos de hilar para coser, tejer, hilos en defensa del agua. Pues lo que se está organizando es que los que sepan tejer, coser, bordar, hacer chambritas ahí, bueno, vayamos ahí a manifestarnos, a defender el agua, que bueno, pues, hay un manantial, un ojo de agua ahí en Avenida Aztecas. Es en Avenida Aztecas número 215 en la colonia Santo Domingo, allá atrás del Estadio Azteca. Entonces vamos juntos a defender el agua, a unirnos, a conocer a más banda que anda organizándose y hacer la organización más grande. Y bueno, pues también queremos invitarlos a la... Van a estar tocando nuestras compañeras de la Otredad. Ellas, bueno, pues es un grupo de rap. Ya lo publicamos ahí en la banda sonora. Que bueno, ellas estuvieron por aquí. Hay que recordar que bueno, estuvieron en el festival de primavera. Estuvieron acá tocando. Y bueno, pues con lo poco que este colectivo puede ofrecer, un taco, pues el micrófono, las bocinas, ellas estuvieron por aquí y han andado muy, muy movidas, tocando. Ya tocaron ahí en el Alicia, un grupo de tres chicas, creo que una o dos de ellas son compañeras nuestras. Ellas van a estar el siguiente miércoles 4 de julio en el Rockmore Club de Música, que presenta Mujeres Son Ritmo. Entonces vamos a apoyar a la banda mexicana, compatriotas nuestros que están chambeando, haciendo cultura, con buenas letras contestatarias, de resistencia. Bueno, esos son los eventitos que les tenemos por acá. Para que bueno, pues vayamos cambiando la forma en que nos entretenemos, dejemos las plazas, dejemos los cines y bueno, pues vamos a eventos organizados por la banda, por el pueblo, por la banda que se organiza y que sale y que cree que pues de verdad hay un verdadero cambio. Nos despedimos así también ahí al buen Josué, que apenas se está manifestando, al buen Lalito, al Pepe Adán, a la buena Sara, Ricardo Morales, al buen Otoniel, todos ellos que nos estuvieron aquí acompañando, a Sara Vero, a Raúl Antonio. Bueno, a los que nos están dejando ahí una manifestación de que están acá acompañando esta sonoreada. Y bueno, pues los vamos a dejar con una rolita, bueno, pues escogida para esta ocasión, Baile y Libertad, de la Nostra Cosa, también una banda del Estado de México. Bueno, haciéndole ahí al albur y invirtiendo a la mafia italiana, siciliana, pues Nostra Cosa. Y bueno, banda, estamos conscientes de que la democracia que tenemos en nuestro país no representa realmente a las mayorías. Sin duda Andrés Manuel y todos los que le acompañan tienen un una gran responsabilidad con todos aquellos que han sufrido los embates de los anteriores gobiernos, que han perdido a sus familias, sus trabajos, sus tierras, que han tenido que emigrar y que allá en otros países pues la han visto bastante mal. Sin duda tenemos que unirnos, bueno, seguir chambeando, seguir organizándonos y no dejar pues de criticar, de ver lo que están haciendo allá arriba, pero sin dejar la organización de acá abajo, que es la que nos da identidad, nos nutre para seguir uniéndonos y organizándonos. Muchas gracias, querida banda. Vámonos con este baile, Baile y Libertad de Nostra Cosa. Esta fue la banda sonora. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos el próximo jueves. encantando.